para ti y para todo el mundo también. Ha perdido un familiar. Donde quiera que tú estés, mi cariño por ti sigue latente. Malignamente es no, tranquilo primo. Donde quiera que estés, pronto te veré. Cuídate loco, cuídate loco. Reza tú por mí, siempre pienso en ti. Ojalá ellos paguen que por ellos tú te fuiste. Cuídate loco. Mucho menos de que quise. Llegó tu fin, se toque, tengo que ir a hacer justicia. Y que esa pique, la demencia no es un chiste. La justicia sí que existe. Y por culpa del hijo de puta no he vuelto a despertar después de que le viste. Ah, nadie cubre tu puesto. El recuerdo sube al aire. Nombrando tu nombre siento tu ki por todas partes. Sin ti montar en 15 no tiene objetivo. Hoy sin ti, a lo de antes no tiene calibre ni sentido. Amigamente es no, tranquilo primo. Donde quiera que estés, pronto te veré. Cuídate loco, cuídate loco. Reza tú por mí, siempre pienso en ti. Ojalá ellos paguen que por ellos tú te fuiste. Cuídate loco, cuídate loco. Amigamente es no, tranquilo primo. Donde quiera que estés, pronto te veré. Cuídate loco. VIP Mendez, you live on my hair. Tú vives entre nosotros siempre. 24/7 de mi corazón. Sangre de mi sangre. Pronto nos veremos, primo. Family.